Hola, muy buenas noches. Me siento muy observada hoy. Hay dos patovicas en la puerta, están esperando a alguien. Esta es una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas. Hoy Luis Angió no está, tuvo un problema familiar, así que seguramente nos debe estar escuchando de todas maneras, porque es un obsesivo, pero, pero no participa hoy del programa. Así que engrampé a mi mamá para que se quede otra vez, ya que viene de Tengo una Idea, y pase un ratito con su hija, que nosotros nos vemos nada más que los martes, ¿o no? Claro, no, pero yo creo que esto es si la continuidad. Si querés te cuento de mi vida ahora. Como esta es la continuidad de Tengo una Idea. ¿Cómo Otras Voces, Otras Propuestas? Yo me quedé porque pensé que nos habían dado 2 horas. ¿No era así la cosa? No es así. No es eso que Luis, tenés que hablarlo con Tevele igual. Acá no es tenemos que Luis nada que ver. Resignó su espacio y nos quedamos 2 horas acá con los compañeros. La verdad no entiendo. ¿Vos decís que por eso están esperando afuera? Y sí, son mis guardaespaldas. Acá están. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos una semana muy docente, la semana que tenemos. Ayer en La Matanza se hizo una enorme caravana caminata docente. Fue una cosa así como la peregrinación de Ledesma, ¿viste? Fueron 7 kilómetros desde Ruta 3 y Avenida Luro en La Ferrere hasta la Plaza de San Justo en el centro de La Matanza. Fueron una gran cantidad de docentes, además medio que se repitió la historia de 2014, ¿no? Para aquellos que dicen que los docentes nunca hicieron un paro de estas características, bueno, de hecho hicieron exactamente la misma actividad. Hay ahí circulando una foto de los trabajadores del Metrobús con sus mamelucos, con el cartel que dice... apoyamos la lucha docente. Sí, docente que lucha también enseña. También enseña, cosa. Sí. También hay movimiento en el Suteba Tigre, que se viene dando de la misma manera, con una dinámica parecida a Matanza. Bueno, la conducción multicolor en varios distritos que está siendo, digamos, bastante destacada dentro de este conflicto. Recordemos que es la oposición a Roberto Baradel, digo, la conducción multicolor de varias seccionales de la provincia de Buenos Aires, nombro Bahía Blanca, La Matanza, Tigre... y otras. De las más importantes. Claro, de las más importantes. Es la oposición a Roberto Baradel. Este año hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, en el Suteba provincial. Y bueno, tal vez algunos dicen malintencionadamente que esta izquierdización, esta cosa de firmeza en el conflicto de Baradel tiene que ver con eso. Yo no sé, a veces la gente es medio mal pensada, no sé. ¿Vos qué decís? Complicado. Sí, lo cierto es que el gremio, digamos, la multicolor está tomando un protagonismo inusitado. No solo es mérito de la multicolor y el trabajo, digamos, de base que hace, sino que la realidad es que el Suteba provincial, en muchos de los episodios que ha tenido este conflicto docente, como la conferencia de la gobernadora, como incluso la referencia directa del presidente a Baradel en la apertura de las asambleas legislativas, y en otras tantas situaciones de choque con el gobierno, pareciera que el gremio provincial ha decidido dar un paso al costado, ¿no? No sale haciendo declaraciones públicas, o al menos no con la fuerza con la que lo hace la multicolor, y también hay que decir, nobleza obliga, que hoy los medios de comunicación eligieron a Baradel como chivo expiatorio. Eso también hace, digamos, que se le dé un protagonismo que no se le daría en otra situación a Romina Dalpla, que es la candidata opositora de Baradel. Pero ahí, si exageran, les va a salir el tiro por la culata, porque ya lo han dicho en varios programas, esta es peor que Baradel. Así que hay que ver qué pasa en ese sentido. Sí, es interesante ver el desconocimiento de algunos periodistas. Yo creo que hay una cuestión ética en esta profesión, que es investigar al entrevistado. Yo lo he visto a Feynman, por ejemplo, Eduardo Feynman, hablar con Romina Dalpla como si fuera la hermana de Baradel, digamos. Y hay una cosa que quiero destacar, y es el compromiso ético, por ejemplo, en el caso concreto de Romina, aún en situaciones donde le dan, digamos, el ancho de bastos, podríamos decir, como para que lo critique a Baradel, y como para que haga leña del árbol caído, siendo que Baradel es opositor, y realmente el nivel de patoterismo que ha tenido muchas veces la conducción provincial con los sindicatos opositores de todas las maneras posibles es muy grande. Romina no ha aprovechado esa circunstancia, y me parece que eso la honra como dirigente sindical. En ningún momento, alguna vez ha dicho somos la oposición a Baradei, pero en ningún momento aprovechó la situación para pararse encima de la figura de Baradei y convalidar lo que estas operaciones que la derecha está haciendo en este momento, digamos, con Baradei y con cualquiera que se ponga frente a este gobierno, que lo que quiere es flexibilizar la situación de los trabajadores en todos los gremios, no solamente en el docente. Uh-huh. Bueno, y en este contexto de conflicto docente, los docentes que integran el SUTEBA Tigre, una de las conducciones multicolor, como decíamos antes, han hecho una denuncia por una situación que vivieron el jueves 23 de marzo, o sea, la semana pasada, en una asamblea donde terminaron, digamos, en principio encontraron, identificaron una persona que no era docente. Después se acercaron a preguntarle quién era, dio información falsa acerca de su proveniencia y finalmente terminaron comprobando que se trataba de un servicio de inteligencia ver la patente del vehículo en el que se fue y después buscar el titular, ¿no? Así que vamos a hablar en un ratito nomás con Gabriela Macauda, que es secretaria adjunta del SUTEBA Tigre, que nos va a contar un poco de qué se trata esta denuncia y también, por qué no, cómo vienen llevando el conflicto adelante. También hay algo interesante, me pareció interesante y destacado. Hay una organización social que se llama Rubicón, que está trabajando en varios asentamientos, varias villas de la ciudad de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Algo que a veces está tan relegado y además, digamos, una asistencia tan necesaria, sobre todo para jóvenes en situación de compromiso con el consumo de drogas, donde, de drogas de las que consumen los pobres, como el pegamento o el paco, son drogas que dañan severamente la salud mental. Así que vamos a hablar en un ratito con una de las integrantes de la organización para ver de qué se trata el desarrollo del trabajo que están haciendo en la 21-24 y en Sildañez también, en esas dos villas en la ciudad de Buenos Aires, en barrio Sildañez en realidad. Así que, bueno. Ponemos primera, como dice Nico. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta. Natilla está tocando todos los botones. Siempre regresaré, me verás en las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar, me Gracias. Bueno, sonaba un tema cortito de Divididos llamado Soy quien no ha de morir y adelantábamos al comienzo del programa que en realidad en todo lo que abarca, digamos, venimos siguiendo el conflicto docente, pero en esta oportunidad queríamos hablar con algún representante del SUTEBA Tigre, porque han denunciado que el jueves 23 sufrieron, digamos, dentro de una asamblea, la infiltración de un servicio de inteligencia, ¿no? Ellos cuentan que se acercaron a esta persona al darse cuenta de que no se trataba de un docente, le preguntaron por su acercamiento a la asamblea, él dio información falsa y después pudieron corroborar, viendo la patente del vehículo en el que se retiraba, cuál era el titular de ese vehículo, y era una persona que había sido denunciada en varias oportunidades por precisamente por infiltraciones diferentes. Domingo Pascual Prisco se llama, y es un oficial de la Policía Federal. Por eso nos comunicamos con Gabriela Macauda, que es secretaria adjunta del SUTEBA Tigre. Gabriela, te saluda Rosaura y Graciela acá en el piso. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿hace cuánto que sos docente, Gabriela? Que soy docente desde... hace 17 años. ¿Y alguna vez te pasó algo de este tipo, de una situación así? De este tipo particularmente, que se nos haya infiltrado en el sindicato mismo, no. Lo que sí vivimos, por supuesto, con la época del kirchnerismo, fue Proyecto X, ustedes recordarán. Claro. Nosotros, bueno, estamos en zona norte, con lo cual seguimos muy de cerca acompañando a los trabajadores de LEAR en ese momento que habían sido despedidos. Entonces, en una de los cortes de Panamericana, detectamos, por supuesto, que nos estaban filmando, y ahí es donde se denuncia o donde sale a la luz el Proyecto X. Uh-huh. Con lo cual, digo, no es una práctica exclusiva del gobierno de Vidal o del gobierno de Macri, sino que, bueno, la pesada herencia también viene por parte del kirchnerismo. Así que infiltración a las organizaciones políticas, sociales, de hecho, bueno, yo soy militante, aparte de ser docente, ya la verdad que lo conocemos de cerca. Pero bueno, este hecho puntual de que se nos haya metido, bueno, como vos decías antes, ¿no?, un tal Martín Prisco, un pibe que nos llamó mucho la atención porque no lo conocíamos. Lo cierto es que con el conflicto docente empiezan a surgir como muchos compañeros que no son muy habituales de venir a las asambleas, pero siempre alguien conoce a alguien, ¿no? Uh-huh. O porque trabajaste en una escuela o porque lo viste en algún recreo. Pero bueno, nos llamó mucho la atención este chico, primero porque era un chico bastante chico, de un pibe de 19 años, y después que lo vimos filmando, o sea, cuando lo vimos filmando dijimos, bueno, nosotros no tenemos estas prácticas, y ahí es cuando realmente lo increpamos, le preguntamos quién era, a qué venía, bueno, la verdad que se puso muy nervioso, empezó a dar como una serie de datos falsos, uh-huh. que él vivía en Boedo, que su mamá era ex docente, que tenía una tía que vivía en Pacheco, bueno, toda una serie de datos... que por supuesto nada coincidía, que venía porque lo había invitado un compañero de una alimentación de Kraft. Nosotros rápidamente chequeamos esto, bueno, claro. Nadie conocía quién lo había mandado, y al terminar la asamblea, un rato antes, sale como para irse, lo seguimos y es ahí donde tomamos la patente, ¿no? Y donde pudimos averiguar que un tal, como vos decís, Pascual Prisco, coincidiendo el apellido, es al auto al que subió, una camioneta de alta gama. Que no sería en principio él, por la edad, digamos, claro, el padre. Nosotros entendemos que puede ser el padre, ya te digo, este pibe tiene como documentos 41 millones, así que debe tener unos 18, 19 años, y por la edad del tal Pascual Prisco podría ser perfectamente el papá. Una pregunta, ¿hicieron alguna denuncia judicial por esto? Mira, sí. Esto pasó el día jueves. El día viernes, por supuesto, todos fuimos a la marcha. Nosotros particularmente marchamos en conmemoración a los 41 años del golpe militar, junto a los compañeros de Derechos Humanos, de Memoria, Verdad, Justicia. Así que bueno, en principio el viernes no nos pudimos ocupar de esto. Vino el fin de semana Así que con toda la lucha docente, la paritaria y todo, recién este viernes vamos a poder radicar la denuncia. Los compañeros que nos patrocinan son compañeros del CEPROD y compañeros de la CORREPI, digo, dos organismos de derechos humanos con alta experiencia en estos temas. Así que bueno, el viernes vamos a radicar la denuncia en un juzgado penal. Gabriela, aprovecho para tocar también el conflicto docente. Decíamos al comienzo del programa que en la provincia de Buenos Aires están teniendo un gran protagonismo las seccionales de multicolor, que son, bueno, sí, la oposición, la primera oposición a Baradel. Sí. En este sentido, quería preguntarte si han podido hablar o si van a tener una próxima asamblea a partir de la propuesta que hizo hoy el gobierno de Vidal de un 19% en tres cuotas más un presentismo del 5%. 5% del presentismo. Para cerrar el tema anterior, sí, yo también lo que quiero decir, digo, aprovechando que nos das el espacio, es que esto que sucedió en Tigre, digo, no solo fue este hecho, sino que también policía bonaerense fue a las escuelas, a cuatro escuelas puntualmente de La Matanza, a pedir lista de los compañeros que se estaban adhiriendo a las medidas. En Escobar, mientras se desarrollaba una asamblea en un lugar muy típico, que es el reloj, en un espacio público, policía local merodeando a los compañeros, amedrentando. Digo, esto se da en el marco, como vos bien lo decías, del conflicto docente, que por supuesto no es un conflicto netamente netamente económico, sino que es un conflicto político. El gobierno sabe que si nos da el aumento a los docentes, el resto de los trabajadores lo miran, somos la paritaria testigo. No es que el gobierno nacional no tenga plata, digo, lejos está de esto. De hecho, mientras nosotros estamos peleando por un 35%, a la Fuerza Represiva de Seguridad le dieron el 31%, los funcionarios públicos se aumentaron, digo, ganan 15 veces más que nosotros, que un docente. Entonces no es que sea una provincia que no tenga plata, sino que acá hay una guerra de intereses. En ese sentido, hoy cuando fuimos a La Plata, nosotros le exigimos, sobre todo a nuestras conducciones, en nuestro caso es el SUTEBA, pero también a los otros cinco gremios nacionales, que estas medidas tienen que ser en el marco de un paro nacional. El problema no es solamente la paritaria provincial, sino que hay 19 provincias que aún no han acordado cuál va a ser el salario con que van a vivir sus docentes. Entonces esto no puede seguir quedando en el marco de los paros provinciales, como por ejemplo el del día de hoy o el del día de mañana, sino que tienen que estar enmarcados dentro de un plan de lucha nacional. Esto es a lo que la burocracia, particularmente de la CETERA y del SUTEBA, a la cabeza Baradel, se niegan, porque por supuesto es ir en contra de sus propios gobernadores en la provincia. Todos sabemos que el PJ y gran parte del Frente para la Victoria gobiernan, digo, son el gobierno provincial. No sé, tenemos a Rosana Bertone, Alicia o Alicia Kirchner, digo, muchas provincias donde sus gobernadores responden a la oposición, al macrismo, con lo cual ahí se entiende por qué no llevan hasta el final, digo, un plan de lucha serio para que los docentes ganemos, que si ganamos los docentes, ganamos el resto de los trabajadores. Sí, además en este contexto hay que aclarar que mediáticamente se ha hecho hincapié en la figura de Baradel y la provincia de Buenos Aires, y como vos muy bien decís, hay 19 provincias en conflicto, hay una paritaria nacional que es ley, que lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, y hay un ministro de Educación y un ministro de Trabajo que están en la visita del presidente Macri a Holanda. Digamos, además no tenemos mucha idea de qué están haciendo, solo lo que sabemos es que el ministro de Educación ha dicho que Ana Frank era una nena que tenía muchos sueños y que por tener una conducción política que no supo unir a la nación, le hace Hitler, no pudo llevar adelante sus sueños, o sea que, bueno, yo creí que era el mayor genocida de la humanidad, pero bueno, esto... Terrible. Esto en el marco de un conflicto que no tiene solución, que no tiene sensibilidad de parte de los funcionarios, y que además tiene, hay que decirlo, un gran cerco mediático sobre las otras provincias, 19 jurisdicciones en conflicto. Gabriela, ¿cómo está la docencia en Tigre sosteniendo estas medidas de fuerza que son tan complejas de sostener, ¿no? Porque nos acercamos a fin de mes y el gobierno provincial sigue sosteniendo que va a descontar todos los paros. Entonces, digo, hay docentes, muchos docentes, mujeres y varones que son jefes de hogar, y seguramente les resulta muy complicado poder sostener este paro a pesar de todo el acuerdo, digamos, con la exigencia. Tal cual. La verdad es que el paro se hace de manera dispar. Depende mucho de los distritos. No es lo mismo el paro en La Matanza que el paro en Tigre, dependiendo de muchos factores, ¿no? De dónde es más fuerte el peronismo. Digo, depende de muchos factores porque, como vos bien lo decías, es un paro político. Donde acá no solo se está mirando la cuestión económica. Lo que nosotros pensamos es que no se puede levantar ninguna medida si no es en asamblea, si no somos los docentes mismos los que votemos de qué manera y hasta cuándo estamos dispuestos a continuar. Realmente la docencia tiene mucha voluntad de continuar la lucha porque no nos alcanza el salario, porque sabemos que va a venir periodos mucho más duros de crisis y de inflación, con lo cual el 19% de hoy realmente fue una falta de respeto nuevamente. Así que lo que nosotros decimos es que ante un gobierno tan duro tenemos que endurecer las medidas. En ese plano, en el día de mañana, por ejemplo, en Sutebatir vamos a realizar una asamblea, porque bueno, tenemos votado hasta el día paro hasta el día jueves, con lo cual nosotros tenemos que ver la continuidad del plan de lucha, porque digo, realmente si no hay un nuevo ofrecimiento, hay condiciones para seguir la lucha adelante. Esto es también lo que le exigimos, por supuesto, a las conducciones, que son quienes tienen la mayor responsabilidad. Es como vos decís, hay un cerco mediático para para todas las provincias, que pareciera que no sucede. En los distritos donde dirige la Multicolor, que son 9 distritos, nosotros llamamos a asamblea de manera permanente, cada 48 horas, para votar cómo continuar. Esto no sucede bajo ningún punto de vista en los distritos dirigidos, en los distritos celestes o dirigidos por las conducciones que responden a Baradel. Así que nosotros lo que exigimos es asambleas permanentes, que nada se resuelva sin que lo decida la base y que no haya acuerdo si hay descuento. Estos son puntos fundamentales. Claro. Bueno, por supuesto que la paritaria tiene que ser pública, tiene que ser televisada, no tienen por qué estar... pensando cómo va a ser el salario docente a espaldas de los propios trabajadores. Bueno, son dos puntos que nosotros levantamos en las asambleas y que realmente los queremos hacer oír en las calles, y voluntad para esto hay. Lo demostraron la marcha federal, la marcha del 6 de marzo, la marcha a La Plata, o sea, hay mucha movilización. Gabriela, de cara, digamos, a los espacios de asamblea que se dan en las UTEBAS multicolor, supongo que por lo menos las conducciones distritales también tienen presente que el 17 de mayo es la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se preparan en este contexto? Mira, nos preparamos, nosotros pudimos presentar listas en muchos distritos. Así que bueno, en principio lo que aspiramos, por supuesto, es a mantener los distritos donde estamos dirigiendo e ir por más distritos. O sea, esto por supuesto no pasaría si no estaría en la conducción conducciones justamente burocráticas que hacen que los docentes no participen y no sean sujetos de sus propias decisiones. Así que en ese sentido nosotros estamos haciendo una gran campaña como listas multicolores, realmente por no tener privilegios, porque nosotros seguimos trabajando, ya lo hemos demostrado durante estos 4 primeros años. Yo particularmente soy secretaria adjunta en un cargo y en el otro sigo siendo orientadora social, en la escuela 36, donde laburo desde hace 8 años. O sea, es un programa de acción y recuperar los sindicatos para algo totalmente distinto que para lo que lo quiere la burocracia o el sentido común que a uno lo llevaría a pensar para que quisieran los trabajadores los sindicatos. Nosotros realmente los queremos recuperar para ponerlos al servicio de la lucha, no solo de los docentes, sino de los padres y otros trabajadores, de las mujeres en un gremio mayoritariamente femenino, y es eso lo que estuvimos demostrando estos años, ¿no? Poniendo en pie la Secretaría de Género, en eso estamos. Bien, bueno, entonces Gabriela, que es la secretaria gremial adjunta, Gabriela Macauda, del SUTEBA Tigre, nos contaba sobre la infiltración que han sufrido y también sobre cómo se viene dando la pelea en ese distrito. Gracias, Gabriela, por la comunicación. No, por favor, y los vamos a tener en cuenta, seguramente vamos a hacer una conferencia de prensa para poder denunciar públicamente no solo este hecho, sino, como te decía antes, lo sucedido en La Matanza y en Escobar, así que les vamos a traer. Allí estaremos, Gabriela. Bueno, muy bien, estamos atentos entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Vamos con un cepa. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, adelantábamos entonces al comienzo del programa que hay una organización llamada Rubicón que está trabajando con un fuerte eje en lo que tiene que ver con la salud sexual en varios barrios de la provincia de Buenos Aires. Después me aclararán si también están trabajando en otros lugares del país. Lo cierto es que es un enfoque bastante particular para, digamos, la oferta que hay de organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires. No es tan común que se trabajen como hace Rubicón, espacios de orientación vocacional, o en el barrio Sildañez se hace un espacio de orientación vocacional, y también hay un acompañamiento terapéutico en la Villa 2124. Queríamos saber un poco más de qué se trataba esto, así que nos comunicamos con Daniela Antonaccio, que es psicóloga y además es una de las fundadoras de esta organización. Daniela, ¿cómo te va? Te saluda Rosaura. Hola. Y Graciela aquí en la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas noches. Por llamarnos. Bueno, ¿cuándo nació esta organización? Bueno, esta organización nació ya hace dos años que estamos trabajando. Empezamos en primer lugar con un programa porque nosotros tenemos 4 áreas. Uh-huh. Un área es de capacitación, como vos bien mencionabas, que hacemos capacitaciones, pero tenemos otras 3 áreas más, una es de investigación, otra es de asistencia y otra es de prevención. Cuando iniciamos la organización, iniciamos principalmente con el área de asistencia, con un programa de asistencia en adicciones. Uh-huh. Yo soy psicóloga del Hospital Álvarez y me dedico a adicciones allá, y la otra fundadora, Gabriela Souto, también. Así que cuando iniciamos con esto, pero ya hace, bueno, desde el Un año y medio ya, igualmente, organizamos estas capacitaciones en, bueno, en zonas vulnerables, como decías vos. ¿Trabajan en otros barrios, aparte de la 21-24 y Cildañez? Sí, estamos también en la 20, estuvimos en Lugano y de ahora próximamente vamos a estar en la 31 y ahí, bueno, posiblemente algunos otros barrios más está extendiendo y charlando para trabajar en otros barrios más. ¿Y qué llegada, qué recepción, digamos, tienen de los vecinos, ¿no?, con esta propuesta tan novedosa? La verdad que eso es una buena pregunta, porque nos sorprende siempre mucho, principalmente el curso de acompañamiento terapéutico. Cuando empezamos a hacerlo, siempre la idea es hacer cursos con mucho enfoque en la inclusión laboral, como decía. Y se nos ocurría desde nuestro lugar proponer el acompañamiento terapéutico, que es un rol que se demanda mucho laboralmente en la actualidad. Y registrábamos que en estos barrios había muchos cuidadores informales y claro, notamos que dando algunos contenidos y formalizando el rol y también capacitándolos en lo que es el monotributo y en los lugares donde se puede buscar trabajo, se podía formalizar y tener un trabajo formal y en blanco. Uh-huh. Esa era la propuesta que nosotros teníamos, pero se nos ocurría que de repente explicar lo que es el acompañamiento terapéutico por ahí era algo más complicado porque por ahí no era tan conocido. Pero nos encontramos con que cada vez que proponemos un curso de acompañamiento, los cupos se llenan en el día. Claro. Así que la recepción ha sido muy buena siempre. Y siempre nos encontramos con los organizadores, la gente que nos recibe en los comedores donde damos los cursos, porque los cursos se dan a veces en comedores de los barrios, a veces se dan en aulas que tiene el gobierno de la ciudad, que ponen a disposición. Pero cuando el curso se da en un comedor, la recepción de la gente del barrio, los referentes barriales, es muy buena. La gente está como muy ávida de recibir este tipo de capacitaciones. Hola, ¿cómo estás? Te habla Graciela. Hola. Te quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo se abastecen ustedes de recursos para realizar las distintas actividades? Y la segunda es si están complementando espacios que el Estado ya brinda o están de alguna manera supliendo, digamos, o ocupando lugares que a los que el Estado no llega, ¿no? No está abasteciendo, digamos, a la ciudadanía en estos casos. Bueno, en realidad nosotros somos una organización social sin fines de lucro. Trabajamos en conjunto con otra organización que es la que tiene la personería jurídica. Nosotros estamos en proceso de inscripción de formal, digamos, que eso lleva bastante tiempo. Pero como toda organización social, el financiamiento es bastante compuesto, digamos. Difícil, para esto, me imagino. Claro. Para estos cursos en particular, te respondo por esta actividad en particular, hay un financiamiento que es un programa del gobierno de la ciudad. Bien. En relación a la otra pregunta, la verdad que justamente es articulado, porque hay espacios del gobierno de la ciudad, del territorio, que se llaman portales inclusivos, que son de la SECHI, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, que lo que ellos hacen es como hacer un diagnóstico y tener comunicación con algunas organizaciones sociales y recibir como las propuestas del barrio y las propuestas nuestras, digamos. Uh-huh. Y hace la articulación. Bien, bien. Uh-huh. Daniela, ¿a qué se debe el nombre de la organización? Bueno, Rubicón es el nombre de un río de Italia y es una frase famosa del César, el cruce del Rubicón, es muy conocida. Y implica como un antes y un después. Es una frase que después tomó Lacan, es un sesgo que queríamos darle porque nosotras hacemos, desde esta organización tomamos el sesgo de la psicología comunitaria de intervención en barrios, pero nosotras somos psicoanalistas y siempre le damos una impronta psicoanalítica lacaniana a todo lo que hacemos, que tiene que ver con la inclusión de la subjetividad, quiere decir como respetar al sujeto en su singularidad. Uh-huh. Y Rubicón tiene que ver con un concepto que Lacan toma del acto, ¿no? Es un acto que es un antes y un después y tiene mucho que ver con lo que significó para nosotras la fundación de esta organización, que fue para nuestra vida personal y tiene que ver con lo que queremos proponer en cada programa, en cada proyecto, que sea una marca. ¿Son todos profesionales, todos psicólogos? No somos todos psicólogos, en este momento somos todos profesionales, hay algunos profesionales en formación. En varios de los programas ofrecemos lugares de formación a nuestro equipo mismo. Uh-huh. Algunos empiezan como observadores, se van formando y luego toman el lugar de capacitadores o de atención también. Y es la actividad que desarrollan es gratuita, digamos, en esos barrios. Es gratuita para los beneficiarios siempre, sí. Claro, bien. Uh-huh. Entonces, los talleres, digamos, entre comillas, nuevos son el espacio de, digamos, la formación en acompañamiento terapéutico y lo otro es un espacio de orientación vocacional, digamos, donde van los jóvenes, los adolescentes o los adultos del barrio a hacer este proceso de orientación. Ese es un taller, sí, de orientación vocacional e inclusión laboral, en donde se trabaja también con esta mirada de que ese sí está coordinado por dos psicólogas y se trabaja bien desde la mirada de la psicología y tiene una impronta muy desde la singularidad y se piensa en el proyecto de vida de cada uno, más allá de que se brindan las herramientas clásicas de un curso de orientación vocacional o de inclusión laboral como el armado del currículum, etcétera. Además se incluye las cuestiones más subjetivas, digamos, de, por ejemplo, la ansiedad o la angustia que puede generar ir a una entrevista o no conseguir trabajo, se trabaja también con esas otras cuestiones. Uh-huh. ¿Cuáles son los espacios, digamos, las redes sociales o la página para poder comunicarse o enterarse más de lo que hace la organización? Bueno, principalmente toda la información está en la página web, que es www.rubiconpsi.com.ar o en la página de Facebook, que ahí está todo también, que es rubicon.psi, perdón, en la página de Facebook que es rubicon.psi, PSI como psicología, ¿no? Bien. Bueno, Daniela, te agradecemos por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, muy bien, y tenemos una gran noticia que no hemos dicho al comienzo, pero no podíamos dejar de decir, que es la absolución de Belén. Esta joven tucumana que terminó en un hospital, terminó, decimos como dice Macri, cayó en la educación pública, ¿no? Porque más o menos que cayó en un hospital público para lo que todo lo que después le sucedió, ¿no? Llegó a un hospital público cursando un aborto espontáneo y salió detenida. Hay que aclarar que este hospital, yo lo decía hoy, tengo una idea, porque yo estoy en el programa Tengo una idea, que este hospital fue denunciado en varias oportunidades por violencia obstétrica, esto hay que decirlo. Bueno, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la liberación, fue una dura lucha de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir y concretamente de la abogada Soledad Deza, que llevó esta causa, por la cual Belén estuvo 2 años y 8 meses en prisión. Y finalmente, bueno, se comprobó que estaba cursando un aborto espontáneo, y además, bueno, entiendo que demandarán al Estado provincial por el maltrato, por, como decíamos hoy, haberse comido estos 2 años y pico en la cárcel, y bueno, por a los profesionales médicos por haber violado el secreto médico y otras tantas leyes que amparan a los pacientes. Sí, también ahí hay un punto interesante que tiene que ver con Primero, que no es lo mismo una absolución que una condena a medias tintas, ¿no? Que es un poco lo que había pasado con Aileen y Marina en Moreno, las hermanas Jara, las famosas hermanas Jara, que le dieron un puntazo a un acosador, a un violador, y estuvieron durante 2 años también en prisión, acusadas de tentativa de homicidio. Y a partir de esa situación, digamos, se generó una gran campaña similar a la de Belén, pero finalmente la condena fue a 2 años también, entonces digamos que ya habían cumplido su condena al momento del fallo, es decir, que salieron en libertad. Y si bien fue un triunfo, porque en realidad, digamos, claramente el tribunal que las condenó estaba contemplando que ellas iban a salir en libertad, seguramente el movimiento Mujeres no hubiera permitido tan gratamente que siguieran en prisión, pero de todas maneras, digamos que no se le pudo torcer el brazo a esa justicia que había actuado tan mal desde el momento cero. Y también hay que pensar que este fallo absolutorio puede ser un buen precedente para otras causas, como es el caso de Iggy, la joven que está en este momento presa, que ella sí mató a un violador en una situación de defensa propia, donde la atacó una patota de 10 tipos, que la venía hostigando por ser lesbiana, y de hecho Iggy fue encontrada semidesmayada, muy golpeada, y en estado de shock en el medio de la calle, es decir, que claramente no hubo una intención premeditada de matar y escaparse, pero bueno, hoy ella está en prisión y claramente este fallo en el caso de Belén puede ser un buen precedente para impulsar esa causa, ¿no? Y hoy sería como la nueva Belén para el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Y este triunfo tiene un plus además, Rosaura, discúlpame, que es que esto sucedió en Tucumán, una provincia dominada por un discurso eclesiástico anquilosado, con un gobernador como Mansur, miembro o por lo menos simpatizante con el Opus Dei, y que la organización feminista que lleva adelante la defensa de Belén es una organización católica que está a favor del aborto legal, seguro y gratuito, digamos. Esto me parece que es un plus muy importante y es para destacar. Es un doble triunfo por haber sido en Tucumán. Sí, de hecho, Tucumán es una, junto con Salta, son las únicas dos provincias que no se han, no me sale ahora el nombre, ¿cómo se dice? Que no se han adherido a la ley de educación sexual y reproductiva. Son las únicas dos provincias del país que tienen educación católica reglamentaria en escuelas públicas. De hecho, hay profesorados de religión en Tucumán. Y un dato también a tener en cuenta es que hubo una gran marcha en Tucumán el 25 de marzo de organizaciones de la iglesia por contra el aborto en el mes del bebito por nacer, creo que así se llama. Sí, sí, los derechos del niño por nacer. Exactamente. Y también hablando de mujeres, porque no se puede pensar que es una mera casualidad que era mujer, han detenido en la tarde o en la madrugada de antes de ayer, es decir, del domingo, a Micaela, una joven de la Garganta Poderosa, no tan lejos de acá, en Río de Janeiro y Díaz Vélez, en Caballito, pleno Caballito, ¿no? Un lugar donde uno se siente tan seguro cuando está por ahí. Sí, pero siendo la policía no es tan seguro. Con todos los runners del Parque Centenario. Bueno, Micaela evidentemente también se sintió segura para filmar una detención arbitraria, como mínimo irregular, contra un niño de 13 años, que había, se supone o suponemos que había robado una moto, pero pretendían esposarlo y además nunca le dieron intervención a un juez de menores, cosa que hay que hacer inmediatamente cuando se trata de un menor. Micaela integra la Garganta Poderosa, filmó esa situación y estuvo durante más de 7 horas privada ilegalmente de su libertad. Fue obligada a desvestirse delante de policías varones, como también sucedió con las detenidas del 8 de marzo. Pareciera ser que las mujeres no solo somos doblemente oprimidas, sino que somos, tenemos un doble impulso, ¿no? Para este tipo de situaciones. No sé si es casual, pero siempre reaccionan principalmente mujeres. Y bueno, allá estuvo Nora Cortiñas en la comisaría, en Acoite y Díaz Vélez, para recibirla cuando salió. Sí, Micaela, yo tuve la oportunidad de comunicarme con ella, estaba muy movilizada, realmente estaba muy agradecida a todos los que se habían solidarizado con ella. Realmente fue muy maltratada en esta situación, hubo, como vos decís, una negativa a comunicarse con nadie, cosa que cualquier detenido tiene derecho, ninguna explicación, violencia verbal. Y bueno, Norita, que siempre está, ella está siempre dispuesta a salir, y la abogada Claudia Cesaroni fueron las que finalmente tramitaron su libertad. Y por supuesto, ella se excusó de hablar en este momento, está muy movilizada y bueno, no está hablando con los medios porque lo que le pasó realmente es muy grave. Sí, ahí también hay que decir, primero, que el video está difundido en las redes sociales, que está bueno para ver porque, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero es una situación donde ella se maneja con un respeto que no es el que podríamos mantener cualquiera de nosotros en esa situación. Y además, tener en cuenta que es una buena, que había dos personas ahí que seguramente son las que avisaron a sus compañeros de la detención, porque antes de que termine el video le preguntan, ¿querés que le avisemos a alguien? Que también estuvieron ahí dando apoyo, ¿no? Lo importante que es que se acerque mucha gente en estas situaciones. Además, pasó un nuevo 24 de marzo. Así es. Fueron tres enormes marchas. Pero yo escuché a González Fraga, Javier González, no sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché. Que dijo, a mí me dan un poco las cuentas, porque si marcharon 500.000 personas para darle 500 pesos, choripán. El presupuesto nacional. Claro, y vino a tanta gente. La verdad que tenés que tener, hubiera colapsado la industria de producción de choripanes. Realmente no sé cómo hace estas cuentas hombre. Sí, sí, realmente fue una acusación muy graciosa. Además, yo quiero mi choripán. Yo también. No voy a volver a marchar. No voy a volver a marchar el 24 de marzo del año que viene si no me dan mi choripán. Y en este sentido hay que aclarar que en la visita que hizo o que está haciendo el presidente a Holanda. Con 70 personas en la comitiva. Con 70 personas en la comitiva, fue escrachado por la agrupación Hijos, hijos que viven en Holanda. Y que le hicieron alguna referencia al número de desaparecidos, uh-huh. A Panama Papers, digo esto porque vi la foto de las pancartas, ¿no? Lo que pude ver. Y además exigiendo la libertad de Milagros Sala, así que bueno, hasta en Holanda lo han escrachado al presidente. Che, ¿Luis Angiono habrá ido con él entre los 70 a Holanda? Mira, Luis Angiono me dice acá, me parece que está un poco celoso, dice que el programa está saliendo muy bien y que tenemos que hacer un programa que se llame Mi Mamá Me Ama. Pero bueno, yo hago de cuenta que vos no sos mi mamá. Psicóloga a la derecha. Claro, exactamente. Estábamos hablando de la marcha del 24 de marzo y hay otra marcha que es la Marcha en Defensa de la Democracia y la Paz, que es una marcha macrista que se hace. Yo quiero irte, confieso. Bueno, pero ese no tiene choripanes ni nada de eso, sino que tiene caviar o sándwich de pavita. Esa se hace el primero de abril porque los macristas no marchan días de semana para no obstaculizar el tránsito y además porque van además a ser en 10. Las plazas, se concentran en las plazas del país. Sí, y gente linda. Se ve que entran en las plazas porque viste que la oposición, todas las marchas opositoras que se vienen dando, estamos manejando un tenor en las movilizaciones que ya no te queda otra que cortar la calle porque la Plaza de Mayo nos viene quedando chica. No sé si esto se va a mantener por mucho tiempo, pero yo me permito disfrutar este momento en el que no todos entramos en la Plaza de Mayo, pero bueno, se ve que ellos van a entrar porque no anunciaron ningún corte. Bueno, yo le pido a la ministra Bullrich que por favor tome medidas porque a mí me gusta estar en las plazas de la ciudad y que el protocolo antipiquete funcione también para eso. ¿Cómo me van a ocupar los bancos y mi derecho a darles de comer a las palomas, toda esa horda de manifestantes? No adelantes que va a ser una horda, porque No sé, a mí me molestan, la verdad. No tengo una gran seguridad. Acá me dice Fernando Tevele, acá del programa La Retaguardia y Oral y Público, me cuenta. El domingo de Norita fue, primero, el cumpleaños de Pimentel, de ahí se fue a una entrevista en C5N y terminó en la comisaría de Acoite y Río de Janeiro, de Acoite y Díaz Vélez, sacando a Micaela. Bueno, me recuerda el homenaje que le hicieron a Norita hace cosa de un año, donde el médico dijo que nunca le hacía caso a sus prescripciones y Nora lo amenazó con echarlo, porque él le pidió que hiciera reposo una semana porque tenía algo, una boludez, digamos, un problema de salud muy nimio, y al día siguiente la vio por la tele bajándose de un avión en Catamarca, así que bueno. Debe Norita, ser difícil ser el médico de Norita, realmente. No es una persona muy difícil, muy quietita. Bueno, estábamos hablando de la marcha del 24, de las dos marchas del 24. Tres. Bueno, recordemos, sí, tres marchas. El colectivo Memoria, Verdad y Justicia hizo un documento de 12 páginas. Hay que decir que el diario La Nación... cómo le dio la voz a Liliana Daunes para leer esas 12 páginas, porque parece que lo estuviera cantando. Lo leyó junto con Hilda Eloy, pero bueno. Sí, no. Sí, pero bueno, el diario La Nación sería interesante que leyera los documentos antes de publicar, porque una de las cosas que dijo en una nota es que en el documento aparecía un apoyo a las organizaciones terroristas de la década del 70, cosa que no es cierto, en ningún momento se las nombra en el documento de 12 páginas. Y bueno, sería interesante que nos contaras lo del palco de la otra movilización, el camión de Bonafini, esta especie de tren fantasma que era el camión. Bueno, la operadora es una buena testigo acá en esta historia. No, en realidad no hay que darle mucha bomba al asunto, pero está bueno mencionarlo. La concentración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como todos los años, fue en la Plaza Congreso. La cabecera, digamos, de la movilización, con todos los organismos de derechos humanos, llegó hasta Salta y Avenida de Mayo. No, perdón, Avenida de Mayo y San José, que son dos cuadras pasando la Plaza del Congreso. El camión característico que lleva a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, incluida Eve Bonafini, irrumpió en la movilización. No terminamos de entender muy bien por qué. Pudo haber sido, digamos, algún error estratégico en el camino que decidieron tomar. La verdad es que no sorprendería si fuera una provocación, pero no sé si tiene mucho sentido, claro, hacer conjeturas en ese sentido. Lo que sí está claro es que ahí había un personaje que sabe que la izquierda lo odia porque estaba bastante escondido. Nosotros en un principio lo vimos llegar al camión ahí a Avenida de Mayo. Después, ese era nuestro punto de encuentro. Nos fuimos a donde estaba la cabecera, unas tres cuadras más adelante, y encolumnamos. La verdad nos habíamos olvidado del camión, pero evidentemente se tuvieron que abrir muy lentamente todas las columnas para que el camión pudiera avanzar, y llegó a la cabecera de la marcha cosa de una hora después. El personaje del que hablas es Aníbal Fernández, ¿verdad? Claro, el personaje es Aníbal Fernández. Nosotros, fue una situación, digamos, donde no hubo un gran roce hasta que descubrimos que estaba ahí Aníbal Fernández. Se cantaron las canciones tradicionales. Lo más álgido, digamos, que se cantó hasta darnos cuenta de que estaba Aníbal fue esta clásica "Ya pasaron muchos años" y dijimos "Nunca más, pero el compañero López no se sabe dónde está". Y bueno, medio que las madres sonreían. Después algunas de mis compañeras lo identificaron, Aníbal Fernández, de mis compañeras familiares y amigos Luciano Arruga. Yo la verdad no lo pude ver, muchos de nosotros no lo pudimos ver porque estaba mirando hacia la vereda. Claramente estaba tratando de evitar, digamos, a la movilización. Y bueno, le fueron a decir algunas verdades. Después me enteré que también se lo cruzó Alberto Santillán, el papá, sí, de Darío. Así fue. Fue seguramente para él un cruce muy traumático, porque realmente es muy grave la responsabilidad. Sí, recordemos que Aníbal Fernández dijo que había sido el asesinato de Costecchi y Santillán había sido un problema entre piqueteros. Dijo eso, dijo que los piqueteros tenían planeado una lucha armada, pero Aníbal Fernández desde hace unos 15 o 20 años viene estando del lado de la policía en todas las oportunidades que tiene para opinar, y además recordemos que como jefe de gabinete es el máximo responsable del comportamiento de la Policía Federal, como lo fue por ejemplo en el momento del asesinato de Mariano Ferreira. Ya estamos en horario, nos tenemos que ir. Ay. Pero bueno, por lo menos dijimos lo que opinamos de Aníbal Fernández, que es muy importante. Acá me dicen que nosotras somos las Leuco, así que yo te digo chau Ma y vos decime chau Changuita. Chau Changuita.